Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. La elección que tiene que hacer el ser humano es entre Dios y Mamón, Dios y la riqueza, ¿no es cierto? Y fíjate que cuando sí, uno habla de riqueza... Perdona la interrupción. Eso de Mamón no lo entiende mucha gente. Sí, pero es un término que está tomado, como decíamos, acerca del hebreo. Un Dios de la riqueza, de la ambición de tener ese dinero. Y sabes tú que es muy fácil que el dinero en realidad nos aparte de Dios, porque cuando tú tienes dinero puedes hacer muchas cosas, aunque alguno dice que no es bueno el dinero, pero se facilita las cosas. Claro que pero, sí. Y se puede hacer mucho bien, además. Mucho bien. Ahora, este hijo de Dios, hijo de hombre, es una de las cosas que, como comentábamos ayer, son extraordinarias, que uno no logra entender en su cabalidad, porque siendo Dios, hacerse hombre y mantener esa naturaleza es algo que realmente lo designa a Dios como un Dios de amor, de misericordia hacia el ser humano. J.I. Packer, en su libro Conociendo a Dios, dice algo interesante. Aquí hay dos misterios por el precio de uno, dice. La pluralidad de personas dentro de la unidad de Dios y la unión de la deidad y la humanidad en la persona de Jesús. No existe nada en la ficción que sea tan fantástico como esta verdad de la encarnación. Bueno, quizá yo sacaría la palabra ficción porque me desvío un poquito. Claro, es que lo que está diciendo, comparando, claro, está comparando con la ficción que existe, claro, en el mundo. Porque en realidad esta no es ficción, sino es una realidad que no la entendemos en toda su cabalidad, como lo decía. Ahora, hay un incidente aquí, fíjate, que denota que podríamos estar nosotros en un problema muy parecido a este. Mateo 19, cuando se comenta el caso del joven rico. Sí. El joven rico era un personaje que se caracterizaba por ser un hombre muy apegado a las leyes, digamos, a las leyes ceremoniales, a las leyes, a los mandamientos. Jesús incluso en la conversación lo dice. Pero fíjate que aún siendo así, y yo pienso que podríamos estar aquí en esta situación porque podríamos ser nosotros también cercanos a Dios, estar en la iglesia, activos en un grupo, ¿no es cierto?, y ser muy participativo en él. Pero puede ser que algo nos esté separando. La historia es conocida, pero veamos qué dicen los textos para ir analizando algunas palabras que aparecen allí. La designación misma de este hombre, que le dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y yo enseguida me pregunto, ¿Jesús era un maestro bueno? No solamente era maestro bueno, sino era el único maestro que ha existido y que va a existir de esa calidad como era Jesús. Incluso en algunas oportunidades les habló a los discípulos diciéndole que en realidad yo soy el único maestro, ustedes son siervos, son discípulos. O sea, la calidad de maestro lo tenía. ¿Por qué Cristo le dice: ¿por qué me llamas bueno? Y aquí él se coloca en una naturaleza humana. Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Yo creo que ahí Jesús le estaba diciendo: bueno, ¿acaso tú me reconoces como Dios? ¿Será que tú me estás reconociendo como Dios? Y ahí le aclara que solamente Dios es bueno. Porque sencillamente todos pecamos. La Biblia lo dice claramente, que no hay justo ni aún uno sobre la tierra. Todos tenemos necesidad de Cristo, todos tenemos necesidad de la salvación. Entonces, claro, desde el momento que todos tenemos necesidad de la salvación, no podemos decir de que somos buenos. Ahora, la condición, quizá voy a decir un paréntesis que puede sonar extraño, pero Cristo fue realmente bueno, sin pecado, pero sí tuvo el pecado de nosotros en su cuerpo. Él por eso murió, por el pecado de nosotros, pero cargó, no por él. Cargó por el pecado. Él sintió lo que era realmente ser un pecador, pero no por pecados de él, sino por pecados nuestros. Correcto. Ahora fíjate lo que le dice a este joven rico. Él quiere aclararle cuando le dice: Más si quieres entrar, guarda los mandamientos, le dice, ¿no es cierto? Entonces, él le pregunta, ¿cuál es? Y ahí creo que esto aclara bastante, porque hay quienes meten, y lo habíamos comentado en algún momento, meten todas las leyes en un solo saco. Y eso no es así, porque no podemos juntar las leyes de salud, por ejemplo, con las leyes que rigen la agricultura, con las leyes que rigen la convivencia o el tránsito. Son leyes totalmente diferentes. Entonces le pregunté, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. O sea, le estaba aclarando que se estaba refiriendo a la ley de los 10 mandamientos, a la ley moral. Y aquí los mandamientos que le menciona son algunos solamente, pero todos tienen que ver con la relación con el prójimo. Y están dentro de los mandamientos estipulados ahí en Éxodo 20. Interesante eso, porque alguien podría decir, ¿por qué no le dijo guarda el séptimo día? ¿Cómo le va a decir a un judío? Ama a Dios. No, a un judío le va a decir guarda claro. El sábado. Ahora, fíjate que Mateo dice que este era, perdón, Lucas dice que este era un hombre principal, muy rico. Mateo lo trata como un joven. Y hay una escritura que dice que él ocupaba un cargo de responsabilidad y que era miembro del honorable concilio de los judíos. Fíjate, no era cualquier persona, era muy importante. Y está conversando con Jesús y está defendiéndose lo que le ha dicho Jesús. Dice, como Jesús le dijo, contra tu padre y a tu madre, y el joven le dijo, y con yo creo que se lo dijo con mucho orgullo, quizás mirando a su alrededor, porque los demás sabían que efectivamente él era observador de los mandamientos de Dios. Oyendo esta palabra, perdón, dice el 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, y aquí viene Pero antes de eso, el 20, sí. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? En otras palabras, esa pregunta tenía una connotación de suficiencia. De suficiencia. Yo lo tengo todo, entonces estoy listo para el cielo. No me falta nada. ¿Y qué dice la respuesta de Jesús? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto. Aquí porque él se está dando de perfecto, ya hizo todo. El resto de la gente conoce cómo es bueno, miembro de un honorable juicio, ¿no es cierto? Hombre rico. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Cuál fue la reacción del joven? ¿Qué reacción tenemos nosotros cuando a lo mejor en alguna de las conversaciones que nosotros tenemos damos algunas indicaciones basadas en la palabra de Dios de tomar ciertas decisiones y esas decisiones hacen que la persona diga, eso no es para mí? Él dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, entre las posesiones. Y Dios prefirió sus posesiones. Esa es la cosa. Y ahí está lo terrible de esta historia. Es una historia que buscó lo material y no lo espiritual. Y yo siempre he pensado que Dios no lo habría dejado pobre. No. Bueno, vamos a seguir conversando. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Ya sea que seamos ricos o pobres, ¿de qué forma podemos asegurarnos de mantener una relación correcta con las cosas de este mundo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.